rabia en las entrañas y la muerte en sus ojos. Rocky violencia. Rocky violencia. Esas fueron sus últimas palabras antes de morir. Rocky violencia. Rocky violencia. Se comporta como el ganado, vacas, ovejas, perros, gatos, serpientes, buitres, cucarachas, cerdos. Rocky violencia es necesario. Rocky violencia es vital. Acaba con nosotros si podéis antes de que nosotros lo hagamos con vosotros. Rocky violencia es necesario. Rocky violencia. Bastardos, cabrones. Hoy estamos inspirados. Malditos hijos de perra. Ese es vuestro nombre. Carroña, ponzoña, basura. Imposible convivir con tantísimos hijos de perra. Ese es vuestro nombre. Rocky violencia. Rocky violencia es vital. Ahora yace su cuerpo inerte, sin vida aparente. En su losa mortuoria están inscritas estas palabras. Rocky violencia.